ahí estamos escuchando a Guasones. Luis, ¿qué te parece si le damos la posta a Vanes? ¿Para qué? Por favor, quiero conocer la historia de vida de esta banda. Guasones, que en mi caso, debo admitir que tengo un rol sentimental con Guasones. En el 2005 fue mi primer recital en Atenas. Sí, estaban presentando Toro Rojo. La banda nacía en 1992, aunque no se pueda creer, que recién en el 2000 largaron su primer CD, que se llamaba Guasones, exactamente. Ahí se consagraron, que lo hicieron con la ayuda de Black Amaya, que era el baterista de Papos Blues. En sí, esta banda tardó un poquito, pero se hizo conocer más que nada en lo que son los recitales. Fueron teloneros de lo que es Divididos, Caballero de la Quema, Blues Motel. Fueron de a poco. Y recién con el CD dieron una impronta de lo que ellos querían hacer, que desde un primer momento ellos hablaban que sus letras siempre iban a estar relacionadas a lo que es lo social y muy arraigadas a la ciudad de La Plata. En el 2001 lanzan otro CD, se llama Con la Casa en Orden, la redundancia, justamente en esa época. En ese contexto histórico, exactamente. Siempre predominó mucho lo que es el sonido de la guitarra, la armónica, en lo que es Facundo Soto, el cantante, que yo tengo el recuerdo de verlo en casi todos los recitales, cantando, metiéndole toda la onda, y en algún momento en todos los temas saca la armónica y la rompe toda. Chico. La armónica creo que fue como introducida en el ámbito del rock, al menos el más contemporáneo, por Los Piojos, ¿no? El más contemporáneo, digo, porque también tenés un Papo Blues o cosas que le gustaban vientos, sí. Pero me parece que fue Los Piojos y a partir de ahí hubo una serie de bandas que utilizaron. Después en el 2003 largaron el CD como Animales, que es cuando empieza la fama de Guasones, ¿no? Empiezan a tener más sus seguidores, empiezan a sacar un poquito más. El Atenas lo tenían comprado, te digo, la verdad, iban siempre a tocar Atenas, era increíble. Yo en su momento estaba mucho por ese barrio y cada dos meses había un mini recital de Guasones, era increíble. Sí, en ese momento la entrada estaba a 30 pesos, ¿no? qué buena banda, un Atenas por 30 pesos. Era genial, sí, chicos, bien. Una Atenas por 30 pesos. Era muy bueno. Bueno, yo me saco de Guasones, pero fui una vez a ver la 25 y me salió 25 pesos. 25 más barato. A la 25. Claro. Qué garrón y a ver ataque, ¿no? No, perdón. Vamos. En el 2004 tienen un accidente automovilístico, nada muy importante, después de un recital que estaban dando en Mendoza en la autopista La Plata-Buenos Aires, y en ese momento se crea un rumor de que iba a haber una separación de Guasones. Entonces, no sucedió, pero en ese momento el que se va de la banda es José Tedesco, guitarrista, que hoy por hoy tiene una banda acá en La Plata, Ovejero. Todavía no sacaron ningún CD, Ovejero, pero bueno, más adelante será y capaz será otra de nuestras biografías en algún momento futuro muy lejano. Después, en el 2005, largan Toro Rojo con Pablo Guyot y Alfredo Tot, que vienen hace varios CDs produciendo con ellos y estaban marcando bastante la tendencia. Las canciones eran bastante parecidas en los CDs que venían sacando. Incluso, bueno, ese disco cambiaron de discográfica y, bueno, con todo lo que eso significa, claro, tuvieron una masividad muy importante. Ahí la verdad que fue cuando saltaron a la fama. En el 2006 sacaron El Rock de mi Vida, que fue grabado después en un recital del Pepsi Music, ex Obras, con esa, ya está. Creo que toda banda de rock tocando en Obras o en su momento o en Pepsi Music se terminaron de consagrar. Fue un gran salto el 2006 para lo que es Guasones. Posibilitado, creo yo, también por el disco anterior. Obviamente. Todo el rock del año anterior, quiero decir, ¿no? Después, en el 2008, largan Esclavos, que también lo siguen manejando como si fuera, ellos lo plantean como una cuestión de principio, ¿sí? Que yo creo que también estaba un poco reivindicado. Cambian un poco las letras de lo que venían haciendo, también un poco más la música. Después, en el 2009, sacan Guasones Vivo Luna Park, que en el 2010 lo vuelven a sacar en volumen 7.5, que hacen una recopilación de sus grandes éxitos, sería que lo tenían que hacer, teniendo Toro Rojo como Animales y etcétera, etcétera. Está, sí, está nombraste dos estadios, el primero el Estadio Obras y después el Luna Park, dos templos para una banda, sí, que llega. También el Gran Rex. Mirá, el Gran Rex es un teatro que nos atraviesa. ¿Viste? Desde un primer momento que vos me decías que no, al final muchas bandas de rock están solamente chiquititas. Me acuerdo, sí, eso, de chiquititas. Bueno, no, pero no está mal, no, pero bueno, es como que uno lo asocia a eso. Igual, no, sí. También tuvieron un River. Epa. Sí, tuvieron un River, estuvieron de banda soporte de Eric Clapton en el año 2012. En el año 2012, que fueron premiados en los premios Gardel como el mejor álbum grupo de rock por Parque de Depresiones, que sacaron en el 2011. Parque de Depresiones, un juego de palabras, porque suena a parque de diversiones, pero no estarían pasando por un momento muy divertido en sus vidas. Pero fue totalmente producido por la banda en este caso, este sí. Tuvieron un cambio también de cómo expresarse y está bueno, qué sé yo. Juego. Aparte no están tan mal, no son tan depresivas las letras. No, yo mientras buscaba me di cuenta que de todos los CDs, una o dos canciones conozco. Que por ahí no te pasa con todas las bandas. Por ahí te conoces una o dos canciones. También lo por que tiene mucho es que en la mayoría de los CDs por lo menos repiten uno o dos temas. Sí, sí, en bueno. Eso los del Gran Rex, todos esos son. Sí, bandas. En el Gran Rex, en la del Luna Park, volumen 7 y medio, sí, en el Rock de mi vida también. En la mayoría tocan algunos. En Toro Rojo también tienen otro que estuvo en Como Animales. Después, en el 2013 sale Acústico Gran Rex, que fue grabado el año anterior. Y en el 2014, lo más reciente, sale Locales Calientes, con la participación especial de Jimmy Reap, el baterista de Mick Jagger, que participó en la producción de este. Y la primera canción sacó un revuelo bastante interesante. Se llama Pobre Tipo. La primera canción de este último disco. Sí, la primera canción de este último disco. ¿A que no saben a quién se la dedicó, chicos? ¿A quién? A José Tedesco. Oh, bien. Lo teníamos que nombrar otra vez. Sí. En realidad él dice que no, ¿viste? Facundo Soto dice que no es para él, que al que le quepa el saco que se lo ponga. Pero José Tedesco se hizo cargo solo en Facebook y publicó que esa canción era para él y... A lo mejor también pienso como un... Si es que realmente fue dedicado a él, un resentimiento muy importante, digo, después de tantos años... Sí. Que aún se sigan acordando, ¿no? Un odio, como un odio, no sé. Viste que al principio cuando se fue en su momento, en el 2004, se creía que fue porque supuestamente José Tedesco no podía presentar sus letras, porque a Facundo Soto quería solamente las letras de él. Pero sacó en el medio ahora hace poquito José Tedesco que fue por una mujer. Ahora hay que entrevistar a la mujer. Podríamos, ¿no? Yo quisiera tenerlo acá un día. Sería con Ovejero. Lo podemos traer como banda invitada, ojalá. Está bien, sería muy interesante. Copado. Quiero que me cuentes así, muy brevemente, ¿quiénes son los integrantes de Guasones? Facundo Soto, voz, guitarra y armónica. Damián Celedón en batería, Esteban Monti en bajo y Fernando Mutua percusión y también Maximiliano Tim Sissin en guitarra y coro. Señoras y señores, hemos conocido la historia de vida de Guasones. Callejón, esperando con ansia el momento oportuno.